Hola, Vani, y hola audiencia de Farco. Luego del llamado que hizo el gobierno nacional, comenzaron las sesiones extraordinarias en el Congreso. Y los partidos opositores coinciden en que se va a instalar una agenda ficticia que nada tiene que ver con los problemas de la gente. La diputada nacional del bloque Democracia para Siempre, de la Unión Cívica Radical, Dania Tabela, dijo: Nosotros creemos que va a ser un año muy particular donde el gobierno va a intentar instalar una agenda un poco ficticia, ya porque hay proyectos incluso que todavía no se presentaron, como el de ficha limpia, porque el gobierno pone en la agenda otro proyecto, no el que se vino debatiendo a lo largo de tanto tiempo. Así que bueno, vamos a esperar un poco a ver cuál es la agenda que el gobierno termina de plantear. Para Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, se convocó a discutir temas que pueden tratarse tranquilamente en sesiones ordinarias. El presidente Milei armó un temario que más de la casta no podía ser, porque ninguno de los temas tiene que ver con la vida cotidiana de las argentinas y de los argentinos. Daría la sensación que cualquiera de los temas que están incluidos en el temario podría ser analizado tranquilamente en sesiones ordinarias, porque no carece de ningún tipo ni de urgencia ni de prioridad social alrededor de esos temas. Tanto para el peronismo como para un sector del radicalismo, primero debería discutirse el presupuesto. No, nosotros vamos a insistir en el tema del presupuesto 2025, creemos que eso deja a nuestros gobernadores, a nuestros intendentes, independientemente del partido al que pertenezcan, a nuestras universidades, a los jubilados, en una absoluta incertidumbre, porque al no haber proyección de gastos y de recursos, no hay proyección de los recursos con los que van a contar los gobernadores, los municipios, pero tampoco cuál va a ser el presupuesto de ajuste a las jubilaciones. Nosotros, si el presupuesto no avanza en la discusión, nos parece, digamos, que pone al país en una administración, incluso al propio presidente, en una absoluta debilidad también de cara a la negociación con los organismos internacionales. Pero no está en el temario propuesto por el gobierno de Milei. Cuando uno discute el presupuesto está discutiendo las jubilaciones, la obra pública, financiamiento de las universidades, cómo se da la relación económica entre la nación, la provincia y los municipios, financiamiento para la ciencia y tecnología, la deuda, las posibilidades concretas de acceder a operaciones de crédito público. Discutir de todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana concreta de los argentinos y las argentinas. Bueno, ese es el tema que debería vamos a estar tratando nosotros. Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.